con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Un nuevo programa acá en Quilmes, un día soleado, hermoso, la verdad. Da para salir a pasear, para disfrutar. Más en vacaciones de invierno, que estamos acá con vacaciones de invierno con los peques. Que disfruten el teatro, que disfruten las plazas, que disfruten los parques, las salidas, que vayan al teatro, al cine, una plaza con los peques. Hay muchos eventos culturales en las plazas, títeres, circo y actividades como ferias itinerantes con actividades para los chicos también. Hay que aprovechar los días lindos para salir, ¿no? Hoy arrancamos un programa que no sé cuál es el número del programa ya, pero bueno, tenemos un bagaje de programa de programación acá en vivo en Red Box 102.9. Arrancamos pasando el teléfono 1164 00 747. Para cualquier audio o llamada nos pueden hacer ahí. Como siempre digo, es un programa hecho con amor para ustedes, desde acá, desde el corazoncito de Quilmes, para el resto del mundo. Bueno, hoy arrancamos el programa como todas las veces que arrancamos, con un videito de esos que me gustan a mí, que van a encauzar el tema que vamos a charlar hoy. Un video que yo considero de mucho valor, de mucho valor, y a prestar mucha atención porque realmente vale la pena todo lo que se dice en el video. No quiero perder tiempo porque tenemos un programa bastante cargado hoy, bastante cargado. Así que arrancamos con el video y luego seguimos conversando con ustedes de la manera más linda, que es desde acá, desde el corazoncito de Quilmes, del estudio de combustible de sal, una pizca de azúcar para el resto del mundo. Vamos al video. Toma tu posición en la silla con la espalda recta y el cuello alargado. Y adopta una postura que sea por una parte confortable y que por otra refleje la dignidad de una montaña, su solidez, su majestuosidad. Presta ahora atención a las sensaciones de tu cuerpo, de tus pies firmemente anclados en el suelo, enraizados en la tierra. Lleva ahora tu atención a las sensaciones de los hombros caídos y agradablemente relajados, como si se tratara de un abrigo que cuelga de su percha. Siente tus antebrazos y tus manos en contacto con tus muslos. Permite que poco a poco esta sensación de calma y de relajación te vaya envolviendo en el silencio y la serenidad. Observa ahora con interés y curiosidad los movimientos suaves y armónicos de la respiración durante la inspiración y durante la expiración. Lleva primero tu atención a las sensaciones de la respiración en el abdomen. Durante la inspiración, tu abdomen blando y relajado se expande. Y durante la expiración, suavemente se contrae. Lleva ahora tu atención a las sensaciones de la respiración en tu tórax y observa con curiosidad e interés los movimientos que tienen lugar en esa región de tu cuerpo durante la respiración. No se trata de alterar la manera o el ritmo con el que se respira, sino de observarlos con curiosidad, de la misma manera en la que se observa algo que sabemos que encierra un gran valor. A continuación, lleva tu atención a la entrada y salida del aire a través de los orificios de la nariz. Tal vez notes cambios en la temperatura del aire cuando entra por los orificios de la nariz durante la inspiración. Y cambios en la temperatura del aire cuando sale de ellos durante la expiración. A medida que observes tu respiración, esta de manera natural se irá haciendo cada vez más lenta, más profunda y más armónica. Ahora te voy a pedir que lleves la atención al centro de tu pecho, el lugar donde habita tu corazón. Visualiza cómo tu corazón suavemente comienza a abrirse y de él emana una luz blanca que se irradia por todo tu cuerpo. Esta luz representa el poder sanador de tu corazón y la fuerza de su amor. Nuestro corazón sabe que tenemos heridas en lugares profundos. Heridas que se produjeron tal vez cuando, siendo unos niños, no nos sentimos valorados y queridos, o nos sentimos solos y perdidos. Nuestro corazón sabe de nuestras tristezas, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestros sufrimientos y de nuestras amarguras. Él también conoce nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestras ilusiones. Empieza a notar ahora una suave dulzura y una grata calidez en tu pecho. E imagina que ese rayo de luz que emerge de tu corazón, irradiando la totalidad de tu cuerpo, lo llena con su luz. Siente el anhelo de tu corazón para que tengas paz, para que dejes de sufrir, para que sanen tus heridas y seas feliz. Bueno, compartimos una meditación de Mario Alonso Puig. Hermoso escuchar, ¿no?, y centrarnos y arrancar la jornada un día sábado soleado, no sé en el resto del mundo, pero arrancar la jornada de esta manera, no, encontrándonos con nosotros mismos, buscando nuestro interior, buscando esa paz que buscamos, que a veces parar un poco el mundo y bajarnos es necesario, y ese momento que nos regalamos, momento que nos podemos regalar con solo practicar un minuto de parar la marcha, escuchar nuestra respiración, nuestro paso, nuestro latido de corazón, ver cómo se inflama el abdomen, ver cómo entra el aire al cuerpo por las fosas nasales. Es tan simple como sentarse y pensar en el presente y en el aquí y ahora. Continuamos el programa, pero ahora vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es Con Gustito de Sal y una pizca de azúcar. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will

foco de percepción, ¿no? Del presente, del aquí y ahora, ¿no? Como buscando interiorizar con nosotros mismos, buscar la paz, buscar cuándo encontrar un momento de tranquilidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Hoy traemos meditación justamente y hoy vamos a seguir hablando de las meditaciones, por ejemplo, ¿no? Sus formas y para qué sirve. La meditación es una práctica que ofrece beneficios para la salud mental y emocional. La meditación tiene una larga historia en las tradiciones religiosas orientales como el hinduismo y el budismo. Estas prácticas tienen como objetivo alcanzar un estado de paz y tranquilidad, permite estar en el aquí y ahora. Algunas meditaciones se realizan utilizando la repetición de mantras, otras poniendo foco en la respiración, algunas son en quietud y otras en movimiento. Permite desarrollar la atención plena en observar los pensamientos sin juzgarlos y dejarlos pasar. Otras meditaciones se usan para lograr alcanzar un estado de armonía con la naturaleza y los distintos elementos que la componen. Hay meditaciones que ponen foco en una conexión espiritual, otras son contemplativas y se busca la conexión con lo divino, otras son para estar en el aquí y ahora. La meditación busca regular el cuerpo y la mente hacia un estado de relajación. Es un estado de conciencia en el que se observa el pensamiento, dejándolo pasar, observar los sentimientos, buscando no involucrarse en él. Cuando hablamos de meditación, no nos referimos a una técnica utilizada, sino al estado de conciencia que se logra. Es un proceso inherente al ser humano que permite la regulación física y emocional, que permite dejar pasar los pensamientos sin poner foco en ellos. Permite estar en paz consigo mismo y alcanzar a veces una relajación profunda. Cuando hablamos de meditación, es importante aclarar que no es introspección, no es reflexión, no es solo concentración ni visualizar algo. Hoyo decía, la meditación es un procedimiento sencillo. Para meditar es necesario engañar a la mente, distraerla o bien reorientarla. Es por ello que hay diversas técnicas de meditación. Cada persona debe encontrar la que más le sirve. Existen meditaciones verbales a través de mantras o frases repetitivas. Meditaciones no verbales, meditaciones auditivas, donde aparecen estímulos externos, sonidos que me llevan, que me permiten estar en el presente. La música también es un recurso para meditar. La naturaleza nos ofrece múltiples recursos para meditar al escuchar las olas del mar, la corriente de un río, cataratas, la lluvia, los cantos de los pájaros, los grillos y más. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, escuchando música y reorientando las velas hacia un momento de presente y aquí y ahora, buscando conectarnos con eso que nos gusta, con eso que nos trae buenos recuerdos y alegría a nuestro ser y calma a nuestro ser, buscando encontrarnos en un momento de felicidad, alegría y plenitud. Volvemos después de la pausa musical con esto que es con tinta sal y una pizca de azúcar. Wake up in the morning and I'll raise my will.

volvemos al aire. Bueno, un programa hermoso el de hoy. Un programa hermoso. A mi parecer es un programa que nos llena de plenitud total. No quiero destacar que la meditación hace muy bien al cuerpo y regula muy bien las toxinas del cuerpo. Eso es importante destacarlo. Bueno, vamos a hacer una entrevista ahora con un ser de luz, para mí una amiga del alma, conocida de la vida, conocida de hace mucho tiempo, y para mí es una amiga, más que amiga, es una hermana, que así la considero. Tengo el honor de presentar en este momento a una querida colega de acá de la radio, Romina Tencio. No sé si estás por ahí, Romina. Hola, ¿cómo andan todos? Hola Nacho, hola a todo el equipo de Radio Bots. ¿Cómo andan? Sí, acá estoy. Acá estamos, haciendo un programa en medio de la paz mental, ¿no? Que transmite la meditación, que no sé si estás escuchando un poco, estás hablando de meditación y quería llamarte porque vos sé que haces un proceso de meditación, no vamos a hablar de ese como sí, cada vez, de las dos, meditación cuántica y lo demás que haces vos. No, pero hoy traje un momento de conexión con el presente, con el aquí y ahora, ¿no? Que es lo que nos permite la meditación en sí. La meditación, claro. La meditación nos trae a encontrarnos, a introspeccionar nuestro ser íntegro y entero para, total, para buscar en lo profundo de nuestro ser quizás cosas que a veces nos pasan por alto y, como decía en el primer bloque, parar capaz un minuto el mundo, ¿no? Bajarnos un minuto, bajarnos un minuto del mundo que está girando a una velocidad increíble y detenernos a respirar y sentir cómo entra la respiración. Eso es un segundo que nos conectamos con un momento que, si la vida pudiera regalarnos procesos de un minuto de 24 horas al día y de 365 días, creo que el mundo sería un mundo de gente tan calma que no habría guerra, no habría nada. Ojalá. Yo creo que sería la gloria, lograr, lograr que la gente conecte, ¿no? Que la gente conecte con eso que es el estar presente en el aquí y ahora. Mira, ahí eso justo está buenísimo lo que traes, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Viene ahí de la base de qué es meditar. Una cosa son ya las meditaciones usadas de forma más profunda para algún objetivo, y otra cosa es esto que traías recién, ¿no? Meditar tiene que ver con estar en el presente, tiene que ver con observar, ¿no? Sí, sí. Y los niños pequeños, meditan todo el día. Esto es algo que también está bueno que como adultos entendamos, ¿no? Esto no es algo nuevo, algo que viene de otra cultura. Hay culturas que lo sostuvieron, le pusieron un nombre al acto de sentarnos y calmarnos, y eso es lo que popularizó la meditación, ¿no? El acto de sentarnos, poner la mente en blanco, o hacer respiraciones conscientes. Los niños respiran de forma consciente, cuando necesitan calmarse, frenan. Cuando están nerviosos, muchas veces mufan, es algo que yo siempre digo, qué lindo que es mufar, que viste cuando hacen ¡puff!, ¿no? Bueno. Sí, sí, el repiqueteo de labios como hace el caballo, ¿viste? Como hace el caballo. Claro, bueno, y eso lo hacen un montón, eso ayuda muchísimo a regularnos, y también están presentes en el juego. El juego nos conecta muchísimo con el estado de presencia, del momento. Un niño cuando está jugando, ¿vieron? No sé, alguna vez les pasó de jugar con algún hijo, sobrino, amigo, lo que sea, de niño, al memo test. Es un juego de memoria que tenés que estar. Bueno, los niños ganan siempre, siempre. Porque están en conciencia plena jugando ese juego. No están pensando en absolutamente nada más que en ese momento, en ese juego. Si el adulto pudiera hacerlo, seguramente también ganaría. Sí. Pero nuestra mente se nos va sin querer, no nos damos cuenta, es muy sutil, tenemos el ruido mental. Entonces, ¿qué hace la práctica de la meditación ya a conciencia, como ya adultos que estamos en el ruido, como decías vos, ¿no? Sí. Que ya estamos subidos a este mundo. ¿Qué nos trae la práctica de la meditación consciente? La capacidad de limpiar el ruido, ese ruido mental, de tener el hábito y la habilidad. Fíjate que la habilidad, viste, mirá, que se consigue. Te regalo acá, te decía Osho. No sé si conoces a Osho. Sí, Osho es uno de los más conocidos. Osho decía que la meditación es un procedimiento sencillo. Para meditar es necesario engañar a la mente, distraerla o bien reorientarla. Es por ello que hay diversas técnicas de meditación. Cada persona debe encontrar la que más le sirve. Existen meditaciones verbales a través de mantras o frases repetitivas. Mirá vos, acá de él comentaba eso, ¿no? Sí. O sea, Te escucho entrecortado. Ay, te decía... A ver, escucho, hola, como con la voz medio... ¿Me escuchás ahora? Te escucho con la voz medio robotizada. Se te robotizó la voz y se te entrecorta. No sé qué pasó. No como si fuera el teléfono, algo como robótico. ¿Ahora? Raro. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, yo estoy quieta al mismo lugar, a ver. ¿Ahora? Sí, sí, te escucho, pero es como robótico. Bien, bien. Sí, te escucho. A ver, vamos a seguir, dale. ¿Me escuchás? Bien, lo que traía... Ah. Sí, te escucho. Escucho. Sí, estaba medio robótico, pero te escucho. Bueno. Bien. Eso que planteabas, ¿no? Esto que traías, es por ahí en realidad, es por ahí. El tema con la meditación es sacarnos primero las creencias de lo que nosotros como cultura occidental creemos que es la meditación en la mayoría de las personas, no todos, obviamente estamos acá hablando personas que meditamos por ahí, sabemos que no es así. Pero hay una creencia que cuando hablamos de meditación se asocia al aburrimiento, ¿no? A sentarme, a estar, bueno, y realmente no tiene tanto que ver con eso. Sí es cierto que cuando nosotros queremos conectar con otros planos de existencia o con ya salir del cuerpo físico, que esto lo hablamos ayer justamente con vos también, con el tema de tu accidente, sí, ayer en el programa que... Cuando uno quiere salir un poco para observar desde otra mirada su propia vida, entonces sí es recomendable llevar la meditación a otro nivel, que esto sí requiere calma, requiere por ahí dejar el cuerpo físico quieto, en quietud, ¿no? Esto de acompañar con respiraciones. Y muy importante, yo quiero un objetivo con la meditación, que no sea solo estar en presencia, es hacer lo que yo llamo buenas inducciones. La inducción a la meditación es todo lo que hacemos antes de entrar a la meditación consciente, con un objetivo que es esto de ir relajando parte por parte del cuerpo, visualizar determinadas cosas que me lleven a que la mente se calme. Y esas inducciones pueden durar 20 minutos, incluso, si yo no estoy acostumbrado a calmarme. Y recién ahí empieza la meditación, ¿no? La meditación ya con un objetivo, porque habíamos dicho... Hay procesos, por ejemplo, hay procesos de meditación que nos regalan esto de levitar, ¿no? Sí. Esto de sentirnos que estamos levitando. Que estamos, es muy común, es muy estamos, común. Estamos acostados y es como que se nos levanta el cuerpo, hasta nos agarra la sensación de miedo y temor, y tocamos el piso rápido y nos fuimos del foco de la meditación. Mira, hay algo que pasa siempre, en realidad, cuando haces una meditación muy larga, que hay mucha gente que dice, ¿por qué no me pasa que estoy sentada sin apoyarme en ningún lado, con la espalda derecha, ¿no? Incluso personas que tienen problemas de columna y demás, y hace 50 minutos que estoy meditando y no me cansé, y no sentí que la espalda me dolía, y no sentí que estaba agotada, ¿por qué? Te preguntan. Y bueno, sí. Es porque salimos del cuerpo físico con la mente, y el cuerpo físico lo dejamos de sentir. Y esto pasa. Sí. ¿No? Dejamos de sentir nuestro cuerpo físico. Esto pasa muchísimo. Es súper lindo. El mundo de la meditación es realmente hermoso. Es hermoso, hay sí, muchísimo. Sí. Hermoso. Hermoso lugar. Sí. Hermoso esto de saber que capaz con una respiración calmamos dolencias, calmamos un reflujo del cuerpo, un reflujo de daños, un reflujo, hasta podemos curar una enfermedad, capaz con una meditación. Sí, Sí, claro, es que el poder de la mente, podemos visualizar. Mirá qué interesante, yo hace un tiempito estuve con una otitis muy grande y después de eso me dio vértigo. Estuve Sí. con vértigo, que es el desprendimiento de algunos cositos que están en la oreja, güey. Sí. Y una de las médicas, médica, que Sí, me sí, explicó como, bueno, una me hizo una terapia vibracional muy hermosa y se me curó, pero otra me dijo, mira, lo que está pasando dentro de tu oído es que hay como una lava, como un líquido que tiene unas pelotitas. Bueno, una se desacomodó, lo que tenemos que hacer es que se vuelva a acomodar. Cerrá los ojos y visualiza esta lava adentro de tu oreja, o sea, este líquido con las pelotitas y visualiza cómo se van acomodando. Y vos podés creer que funciona, o sea, es como, es que es increíble, pero es funciona. eso, es eso. Yo a veces, yo traigo un chiste, ¿no? Un chiste, esto de las dolencias, ¿no? Me pasó en una oportunidad, fíjate qué manera de traer al presente tuvo esta persona que era una panadera de un lugar que se trabajaba, ¿no? Qué manera de traerme al presente con un chiste, ¿no? Y hacerme olvidar de un dolor que me molestaba, ¿no? Porque yo le dije, yo me acerqué y le dije, me duele muchísimo la cabeza, no doy más. Ella me respondió, qué bueno, me dijo, qué bueno que te duele la cabeza. A lo que yo Ay, me respondí, acuerdo. a lo que yo respondí enojado, pero te estoy diciendo que me duele la cabeza. Y ella me dijo, es que tenés cabeza. Claro. Y yo ahí me empecé a reír por el chiste. Y me dijo, ¿y ahora qué te duele? Nada. ¿Ves? Te saca el presente. Así me dijo. Exacto. Es que en el presente, a menos que, a ver, acá hay algo que está buenísimo también, que esto que ya te trajo, por ejemplo, qué bueno que te duele. Ahí, hoy por hoy, de hecho el otro día justo me mandaron una foto de un prólogo de un libro que lo escribe un médico que después estudió psiquiatría, viste que para ser psiquiatra tenés que ser médico clínico primero, entonces un médico psiquiatra muy, a ver, muy desde el paradigma de la medicina tradicional, escribe un libro después de muchos años de ejercer, después les voy a pasar cuál es, te lo voy a pasar a vos, donde él en el prólogo mismo anticipa que su libro está basado en el paradigma de que todo el cuerpo en sí, todo el cuerpo en sí mismo, pero hablando del cuerpo como cuerpo, mente, todo lo que genera las emociones, todo lo que está en el plano este 3D, todo el Sí. plano que sentimos, es un canal para manifestar síntomas de lo espiritual. Un médico. Sí, sí, Entonces sí, él te sí. dice, cuando con la medicina creemos que llegamos al fondo del problema, decimos, bueno, listo, es un problema de corazón, hay que trasplantar el corazón. En realidad no es el fondo del problema, pues estamos trasplantando el corazón en el plano físico. Sí. El fondo del problema es ver qué tema espiritual hay atrás de eso. Entonces, esto que te dijo esta chica, tenés cabeza, también es, che, me duele la cabeza, ¿qué me está pasando que me duele la cabeza? Y eso también es volver acá, al presente, y Tal cual. conectarnos desde otro lugar, Tal ¿no? cual. Así que sí, es súper interesante. De hecho, mirá, el 24 de agosto estoy planeando armar un taller presencial. Estoy planeando, así como que se viene, en Belgrano, o sea, no es por acá, por la zona sur, pero bueno, no importa, es en Belgrano. Me anotó. Dale, dale. Es un taller presencial en Belgrano. Calculo que va a ser a la tarde, de 2 a 5, más o menos, donde vamos a estar trabajando esto, ¿no? Primero vamos a trabajar con meditaciones cuánticas, que es lo que yo amo, pero vamos a Sí. aprender cómo meditar, ¿no? Cómo llegar a ese estado. ¿Para qué meditamos? Vamos a hacer como eso, va a ser largo, va a ser unas 3 horitas, donde vamos a tener como dos bloques, y en el primero vamos a introducirnos al mundo de la meditación y a ver para qué, bueno, todo esto que estamos hablando acá, y después vamos a hacer toda una dinámica de meditaciones cuánticas, porque la verdad es que es, parece, viste, decimos meditaciones cuánticas y parece, wow, algo terrible, pero Sí, es algo que bueno, debería para ser cotidiano. un nombre estrafalario. Claro, pero debería ser cotidiano, la verdad que debería ser cotidiano para todos. Así que bueno, ese es un poco el objetivo del taller que estoy armando ahí para 24 de agosto. La fecha ya casi está definida, pero bueno, estamos viendo ahí bien. Después les paso. Bueno, Romy, te agradezco vos por el espacio. Te agradezco por la Gracias, nota. gracias. Tenemos Gracias que a ir ustedes. cerrando la nota porque tenemos que ir a una tanda Sí. a una tanda publicitaria y los tiempos acá en la radio es que corren y vuelan en cuestión de Sí, un sí, sí, minuto. sí. Vos Sí. sabrás que estás acá en la radio. Sí, Así que total. vuelan los tiempos, vuelan los minutos. Eh, Tal te cual, total. agradezco, te agradezco millones por la entrevista, te agradezco millones por el espacio y el tiempo que diste para acabar esta nota. Bueno, mil gracias y estaremos presentes el 24. Bueno, ojalá que sí. Después les Estaremos voy a pasar ahí presentes. toda,

así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos con este programa hermosísimo que estamos haciendo. Hermosísimo. Yo digo hermosísimo porque la verdad que me estoy nutriendo con el programa. Como decíamos, hoy yo decía que la meditación es un procedimiento sencillo para meditar. Es necesario engañar a la mente, distraerla o bien reorientarla. Es por ello que hay diversas técnicas de meditación. Cada persona debe encontrar la que más le sirve. Existen meditaciones verbales, a través de mantras o frases repetitivas. Meditaciones no verbales, meditaciones auditivas, donde aparecen estímulos externos, sonidos que me llevan, que permiten estar en el presente. La música también es un recurso para meditar. La naturaleza nos ofrece múltiples recursos para meditar al escuchar las olas del mar, la corriente de un río, cataratas, la lluvia, el cantar de los pájaros, los grillos y más. Las meditaciones visuales se denominan de contemplación y se usa para ello, para ellos a veces mandalas. Un mandala es una figura geométrica, concéntrica y estática. Y cuando nos dedicamos a pintarlo, nos abstraemos de lo que nos rodea y de nuestros pensamientos. Se dice que fueron copiados de alfombras persas que fueron diseñadas con el fin de meditar y que eran colocadas en las paredes y no en el suelo. Los mandalas deben pintarse de adentro hacia afuera y en el sentido de las agujas del reloj. Transmite la idea de totalidad. Representan la liviandad y la armonía. Para pintar un mandala, primero delinear el contorno, lo que quieres pintar, luego se pinta de adentro hacia afuera y en el sentido de las agujas del reloj. Otra forma de contemplación puede ser utilizando la llama de una vela o una fogata. El solo hecho de observar los movimientos y juegos de la llama, sus colores, formas, genera estados de meditación. La naturaleza ofrece innumerables ocasiones para meditar. Si se saben apreciar, mirar una planta, un árbol, sus movimientos. Existe una técnica japonesa llamada baños del bosque, que permite realizar meditaciones apreciando los recursos que allí tenemos. Se la conoce como la técnica del Shinrin Shoku o baño forestal y permite utilizar todos nuestros sentidos. Meditación táctil y sensorial se refiere a experimentar, sentir, no pensar y dejarse llevar por la circunstancia de tener un objeto en las manos sintiendo su textura, contornos, temperatura y demás propiedades del objeto. Puede hacerse con una piedra, una hoja, con una fruta, un cuarzo, una pasa. En la medida que la percepción se convierte en el canal de atención, se deja de lado el pensamiento. Meditación kinestésica es mediante el movimiento. Los bailes circulares son un ejemplo de ellos, o mecerse de un lado al otro. La meditación científicamente ha demostrado que disminuye la ansiedad, el estrés, reduce la intensidad de pensamientos negativos, reduce el enojo, contribuye al desarrollo de valores que abren posibilidades de la autoestima. También ayuda a una mejora, a una mejor adaptación y aceptación de situaciones cotidianas, reducir la fatiga, reducción de dolores crónicos, aliviar dolores de cabeza, aumento de la memoria, disminución del estrés, fortalecimiento del sistema inmunitario, controlar la hipertensión. Entre los distintos ejercicios y técnicas para meditar, para comenzar el día, uno de los recursos es la respiración consciente, que permite cultivar la calma y la conexión con uno mismo. Hay distintos tipos de respiración que se pueden realizar para estar alerta, consciente, presente y en paz, desde simplemente una respiración profunda hasta toma de aire en 4 tiempos, sostengo 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos, descanso 4 tiempos. ¿Cómo empezar a meditar? A continuación, tenemos pequeños. No, eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Vamos a hacer una tanda musical y venimos con esto que es Conducir la Pesca de Azúcar. Mañana. con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Qué lindo programa. Voy a compartir el teléfono porque me olvidé de compartirlo en el programa. Pues si alguno quiere mandar audios, llamarnos, contarnos cómo vienen en el día. Con esto de encontrarse con uno mismo, ¿no? Encontrarse consigo mismo. Buscar su momento de meditación, su momento de pausa. El teléfono es el 11-64-00-7047. Cuéntenme si a veces tienen momentos para hacer una pausa y parar la pelota y darse un gusto de respirar y de verse en el presente. Continuamos con el programa. Como decíamos, hay distintos tipos de respiración que se pueden realizar para estar alerta, consciente, presente y en paz. Desde simplemente una respiración profunda hasta toma de aire en cuatro tiempos, sostengo cuatro tiempos, exhalo en cuatro tiempos, descanso en cuatro tiempos. Como decíamos recién, ¿cómo empezar a meditar? A continuación te damos pequeños pasos para que puedas comenzar a realizarlo. El primero sería que encuentres un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte y que no haya interrupciones. El segundo, adopta una postura relajada con los pies bien apoyados en el piso y las manos con las palmas hacia arriba sobre los muslos. Tercero, concéntrate en tu respiración, inhalando y exhalando de manera suave y profunda. Cuarto, deja que los pensamientos fluyan. Quinto, haz esto simplemente durante una semana. Es aconsejable incorporar estos pequeños hábitos todos los días, integrarlo a tu rutina diaria. Otra forma es hacer una pausa de 5 minutos todos los días, simplemente para tomar un café, mirar el paisaje, caminar poniendo foco, por ejemplo, a sentir cómo piso. Esto es una práctica de meditación informal que permite vivir en el presente. Existen también meditaciones no formales, como por ejemplo, uno mientras lavas los platos o te das un baño, trae a tu mente un recuerdo feliz. Dos, canta para tus adentros una canción favorita, una melodía conocida. Tres, lee un poema que te guste, concéntrate en lo que lees. Cuando por algún motivo sientas que te corre de tu eje, puedes volver a él, a tu equilibrio. Para ello, detente donde estés, cierra los ojos, haz una pausa, respira con una respiración que llega al abdomen a los tres veces. Luego centra tu atención en la zona del corazón. Respira pensando que la respiración viene del corazón y no de los pulmones. Si aparecen pensamientos, déjalos pasar. Cuando consideres que ya estás en tu punto cero, tu eje, tu equilibrio, abre tus ojos y sigue. Vamos a ir a una pausa musical breve, cortita, y volvemos con esto que es un montito de sal en la pizca de azúcar. Down that rocky road,

con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, bueno, continuamos con esto, ¿no? Que es un día especial, como encontrarnos nosotros mismos. Cuando por algún motivo sientas que te corre de tu eje, puedes volver a él, a tu equilibrio. Para ello, desde donde estés, cierra los ojos, haz una pausa, respira con una respiración que llega al abdomen, hazlo tres veces, luego centra tu atención en la zona del corazón, respira pensando que la respiración viene del corazón y no de los pulmones. Si aparece un pensamiento, déjalo pasar. Cuando consideres que ya estás en tu punto cero, tu eje, tu equilibrio, abre tus ojos y sigue. Mindfulness es una técnica de meditación, es estar presentes en el aquí y ahora. No necesitamos ser monjes en posición de loto para practicar meditación. Basta a veces con respirar en forma consciente, con caminar de forma consciente, con estar presente en una charla, con saborear una comida. Practicar la atención plena es estar presente a lo simple. Practicar la atención plena mientras desarrollas tus tareas diarias, tus tareas laborales, colabora en la reducción del estrés y mantener la calma. Estoy realizando una técnica de mindfulness cuando puedo dedicarle tiempo al comer un alimento, a olerlo, saborearlo, disfrutarlo, prestar atención cómo mastico, si puedo tocarlo, cuál es su textura, si está frío o caliente. Algunos sostienen que el mindfulness no es solo una técnica de meditación. Algunos consideran el mindfulness como una filosofía de vida, ya que mejora la calidad de vida de las personas que lo practican. Con mindfulness cultivamos un espacio entre pensamiento y la acción. Aumentamos la capacidad de estar en este espacio y en este momento. ¿Dónde están ahora? ¿Están aquí escuchando lo que digo? Quisiera escuchar los oyentes al teléfono 1164-00-7047. Mensaje que me digan, como dije recién la pregunta, ¿dónde están ahora? ¿Están aquí escuchando lo que digo? Cuéntenme dónde están, cuéntenme qué hacen y charlemos un poco. Quiero aprovechar el momento para que detener un poquito la marcha, conversar con ustedes, saber de dónde están escuchando, saber qué les parece el programa, qué les parece esto de parar la marcha y a veces soltar las riendas del caballo y dejarlo que descanse un poco, ¿no? No estar corriendo todo el día de acá para allá, sino parar un poco y a veces prestarnos atención, escucharnos y saber que hay un cuerpo que necesita una pausa. Quiero una pausa musical nuevamente porque quiero aprovechar para ir despacito con esto. Vamos a hacer una pausa musical chiquita y venimos con esto que es como ustedes saben, una pizca de azúcar. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Volvemos. Y como preguntaba recién, ¿dónde estás ahora? ¿Están aquí escuchando lo que digo? De esta disciplina funcionamos menos en piloto automático, sin tanto ruido mental. Dalai Lama decía: solo existen dos días al año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Hoy es el único día para amar, creer, hacer y principalmente vivir. ¿Te gustaría crear un nuevo espacio para ti? ¿Necesitar tu momento del día para reconectar contigo? Y en la vida diaria podemos practicar mindfulness, respirando conscientemente, sin automatismos, atención plena cuando como, saboreo, lo hago rápido, despacio. Si paseo, miro el paisaje, observo los pájaros, observo los árboles, me atrevo a pisar el pasto descalzo. Cuando estoy conversando con otra persona, ¿cómo lo escucho? ¿Tengo mi diario de gratitud? ¿Qué puedo agradecer hoy? ¿Agradezco que estoy vivo? ¿Que respiro? ¿Soy consciente? de cómo está mi cuerpo hoy. ¿Hay tensiones? ¿Tengo algún dolor? ¿Cómo camino? ¿Cómo respiro? Mindfulness, en definitiva, es un arte. El arte de la atención en el presente sin juzgar. Hoy yo estoy aquí en la radio conversando con ustedes, tomando mate, escuchando música y dando gracias porque estoy vivo. ¿Cuáles son mis emociones? Hoy estoy alegre, triste, enojado, frustrado. ¿Cuáles son mis emociones? En el corazón de Mindfulness se encuentra la observación de los pensamientos, emociones y sensaciones sin aferrarse a ellos, ni tratar de cambiarlos. En lugar de resistir o evitar experiencias desagradables, se anima a las personas a aceptarlas plenamente. Esa atención promueve la conciencia de uno mismo y del entorno, lo que puede llevar a una mayor apreciación de la vida y a una sensación de conexión más profunda con el mundo. Los estudios científicos respaldan los beneficios de mindfulness en el bienestar emocional y la resiliencia. La atención plena no se trata de ser perfecto. Cuando tu mente divague o tú sientas o te sientas frustrado, recuerda que es parte del proceso y acoge esos pensamientos con amabilidad. Bueno, vamos llegando al fin del programa. Creo que hice bien, hablo de mi persona, espero haberles llegado a su corazón como yo intenté, a sus almas, en cada lugar del mundo que me estén escuchando. Espero que su cuerpo haya cambiado después del día de hoy, su mente haya cambiado, esté más conectado con el presente, disfrutando, saboreando y paladeando la vida misma. De eso se trata. Disfrutar, saborear y paladear la vida misma. Sentirla, vivirla, apreciarla, latirla. Que los latidos del corazón sean un disparador de que estoy vivo, que estoy presente y que puedo con todo y nada me detiene. Siempre pensando en el presente y en el aquí y ahora. Bueno, vamos cerrando un programa de mucha conexión, mucha vibra positiva. Agradeciendo como siempre a la radio, al espacio, a Claudia, a Damián Espadera en el control, y a ustedes que están del otro lado haciendo el aguante. Y bueno, un abrazo grande para los que pasaron por la radio, Romina Tencio, con su entrevista hermosa sobre meditación. Un abrazo grande para Romina Tencio. Recordando que el 24 de agosto Romina Tencio va a dar un taller de meditación en Belgrano, les recuerdo. Después pasaré más data sobre eso en los próximos programas que tenga por delante. Así se acercan a ver ese taller porque vale la pena. Y recordando las redes de Romina Tencio, Diosa Álmica, en Instagram, pueden comunicarse con ella para charlar sobre lo que quieran. Y bueno, dejando este espacio para el próximo programa que viene acá al aire. Así que, siendo las 10:56 de la mañana, toca despedirnos. Siendo las 12:56 de la mañana, digo. Siendo las 12:56 de la mañana, toca despedirnos. Y decirles que estoy agradecido, en gratitud con ustedes, amorosamente. Y les deseo bendiciones a cada uno en sus casas. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado con esto que es Con Gustito Sal y una pizca de azúcar.